En realidad, a ver. Se puede poner que mezcle el juego. Tiene una ventana específica. A ver esta. Ah, vale, acá puede ser, ¿eh? Ahí está, ya mataba, boludo. Como juego lo meto. A ver. Pero no figura. Si funcionará cuando... Escucho de vos lo escuchás, ¿no? Te escucho. Para mí con eso tiene que funcionar, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si entrará acá. No sé cómo es. Pero para mí si lo tomás como captura de juego, creo que debería entrar. Pones como captura de juego y pones la ventana de Yamataba, creo que lo debería tomar. Creo. Se pone ventana específica. Lo que pasa es que en el desktop audio no lo toma. O sea, eso desde ya. Pones el. A ver, si yo pongo el Spotify, en teoría sale por desktop audio, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Thank you.